Me llamo Raúl Comoli, tenía 9 años, tuve un accidente y perdí mi brazo izquierdo. Bueno, gracias a mis viejos, a mis amigos, que nunca me discriminaron, me sentí entero, crecí con los dos brazos. Yo andaba en bicicleta, andaba a caballo, iba a la casa de unos amigos y manejaba una estanciera. Acá el río Paraná es bastante ancho y hay mucha correntada. Y lo he cruzado varias veces nadando. Y mis amigos nunca me dijeron, no, vos, o algo así. Si te tuviera que contar de mi juventud, te hablo desde los 12, 13 años, ya medio que era un poquitito dirigente juvenil, de llamarle, no sé cómo. Era algo natural en mí. Y durante años formamos un ateneo y llevamos pibes de campamento. Empecé trabajando desde muy chico. A los 13 años trabajé en un cine. Bueno, fui creciendo en eso y entré a trabajar con un ingeniero. Ahí dibujaba y le ayudaban las mensuras de campo, de terreno, de islas. Después de eso también trabajé en geodesia, que es una repartición de la provincia de Buenos Aires. Estuve 3 años de dibujante. Y luego entré en la municipalidad de Ramallo, que trabajé 14 años. Y cuando falleció mi papá, me tuve que hacer cargo de la imprenta, porque en mi casa vivía mi mamá, mi hermana y una prima. Bueno, eso fue más o menos hasta que, por una cuestión muy especial, me pensionaron. Fui un perseguido político. Me perseguían por la imprenta, por mi actividad política, en la juventud peronista. Eso me valió que me secuestraran, me torturaran, que me golpearan. Zafamos de ser boletas. Y me llevaron a la ciudad de San Nicolás, de ahí me llevaron un cuartel, y de ahí me llevaron al penal, y ahí fue cuando tuve que abandonarlo de la municipalidad. Tuve un año preso, una mitad acá en San Nicolás y otra mitad en La Plata. Con el tiempo, a pesar de haber trabajado bastante, no me pude jubilar. Estoy pensionado por esta ley. Nunca dejé de militar. Creo que es muy importante eso de amar al prójimo. Hace 20, 22 años que visito a los detenidos, a los presos. Ayudamos lo que podemos realmente, ¿no? Estoy en el Consejo para la Prevención y Control de la Violencia Institucional. Algo que lo hacía normalmente como un ciudadano. Bueno, ahora lo hago dentro de este encuadre, ¿no es cierto? Una tía en Buenos Aires me comentó que al japonesito de frente a la peluquería que tenía en un lavadero industrial, el pibe había ido con el papá y una máquina le agarró y le cortó el brazo. Y el pibe se recluyó. Entonces mi tía habló con la japonesa, que él ya tenía un sobrino que le faltaba el brazo. Así que fui a Buenos Aires y lo fui a visitar a este pibe. Y los papás no estaban. Hay 102.793 estudiantes con discapacidad desde el nivel inicial hasta el medio. Y yo hablaba con el pibe. El pibe se ayudó. Mirá, le digo, ponele que haya 2.000 tomas en judo. Pero si vos con un solo brazo podés hacer 5, no dejes de hacer judo. Seguí practicando judo. Yo había ido de saco y corbata, me saqué la corbata, me puse la corbata delante de él para que viera que podía hacerme un nudo la corbata. Claro, y él miraba nada más, pero no me dijo nada, muy calladito el chico. Al otro día llegó el matrimonio este de japoneses y la mamá lloraba y me abrazaba. Entonces me decía que qué le había dicho yo al hijo. Yo sinceramente fui lo más natural posible. De contarle lo que yo pensaba. Le digo, mire, yo no sé, gracias a Dios, a mi papá, pero su papá, ¿qué le decían? Me preguntaba. No, nunca me recriminaron, nunca me dijo, no hagas eso, no podés con nosotros. No, nunca. Y la mamá lloraba diciendo cómo había cambiado el chico. Y bueno, yo fui lo más natural y le dije lo que me nació a mí de adentro. Una vez, una docente, tenía una compañera que el esposo, que había sido empleado de correo y le habían amputado un brazo siendo empleado. Y él siguió trabajando también. Y él fue el que me enseñó cómo hacerme la corbata, cómo atarme los cordones. Y él me contaba que él no tenía problema, que en la época que en el correo había que cargar los canastos, todo eso, él los revoleaba y los cargaba. Y me acuerdo mis primeros tiempos del cine, cuando había que manejar las cajas con películas que eran pesadísimas, con 13 años, ¿no? Pero yo después normal, crecí entero y con los dos brazos. Del universo de personas con discapacidad, el 68% convive con una dificultad o limitación permanente, mientras que el 32% restante, con dos o más, incluyendo una cognitiva, con lo que tienen un alto nivel de dependencia. Yo soy Carmen Senger, soy licenciada en musicoterapia, profesora de educación musical, y mi relación con la discapacidad es que soy madre de una persona con parálisis cerebral que tiene 39 años de edad. Siempre me interesaron las personas que tuvieran algún grado de vulnerabilidad para, diríamos, acercarme a ellas para ayudarlas. Probable que tuviera que ver también con mi origen. Yo soy de una familia de los alemanes del Volga de Entre Ríos, gente de campo. Cuando fuimos a la ciudad para estudiar, sufrimos mucho discriminación y tuve también algunas dificultades en los aprendizajes. Creo que esto también marcó un destino a favor de todos aquellos que no son tenidos en cuenta en la sociedad. Bueno, a partir de que fui mamá de Lucas con una parálisis cerebral, todo aquello que yo ya sentía a favor de tener en cuenta al más vulnerable o al vulnerado se intensificó, porque pude vivir en carne propia lo que es la exclusión, la subalternización, la estigmatización, el olvido de una sociedad que crea una hegemonía para algunos, dejando fuera a los demás. En primer término, lo viví en el momento mismo del parto, porque la discapacidad que tiene es una secuela del momento del parto. Tuvo anoxia perinatal. Ese momento me marcó para toda la vida, porque yo sufrí un abandono de parte de un hospital de la ciudad de Neuquén, que estuve 48 horas con trabajo de parto, pero no me atendían. Finalmente tuve que ir a la calle para que alguien se diera cuenta de que no me estaban atendiendo. Y después, cuando vi el desenlace, me di cuenta por primera vez que las instituciones, cuando abandonan, crean enormes tragedias. Por lo tanto, ya a partir de ahí asumí un compromiso firme. Y la segunda vez que tomé la decisión fue cuando fui a la obra social y me di cuenta que ellos también tenían un paquete demasiado breve para lo que realmente necesitaba mi hijo. Y ahí tomé la decisión de que iba a luchar toda mi vida y que nunca iba a claudicar, porque esa injusticia era demasiado grande. La discapacidad que tiene Lucas es una discapacidad que mantiene durante toda su vida un cierto grado de dependencia, porque es una discapacidad física y una discapacidad intelectual. Por lo tanto, siempre necesita a alguien que lo acompañe a distintos lugares o que lo asista en algunos aspectos del baño, del vestido o de la comida. Yo fui siempre una mamá muy entregada a mi ser mamá, con toda esta visión humanizante, muy empoderada. Pero cuando él empezó a hacerse adulto, me di cuenta que la sociedad no lo reclamaba. Nadie deseaba estar con él, no había un llamado como ese llamado hacia las otras personas. Parecía que estaba bien que él se quedara conmigo, y con esa situación de dependencia, todo el entorno hacía que yo estuviera cada vez más atrapada en ese vínculo madre-hijo. Incluso la misma familia, que tampoco tomaba suficiente conciencia, no habían instituciones en ese momento que pudieran hacer ver. Y como yo era una persona muy atenta, muy trabajadora, bueno, cuando quise acordar, me di cuenta que sin querer me había atrapado en ese vínculo y que ante todo no era saludable para mi hijo. Por lo tanto, empecé a leer, a interiorizarme y a darme cuenta que ese vínculo extremadamente prolongado era un vínculo patológico. Y ahí empecé a hacer reclamos, pero no tuve eco. la obra social no querían darme un dinero para que yo pudiera pagarle a otra persona, para que pueda empezar con algunos cuidados. Y finalmente terminé un recurso de amparo. Hemos avanzado mucho. Él va a ser propietario de una vivienda. Hemos pagado un terreno en una cooperativa y hemos sorteado múltiples barreras. Entre ellas está también no hacer la curatela. La curatela era el sistema que existía antes de la convención, donde toda persona que mantenía un estado de dependencia en su vida adulta había que hacer un procedimiento que dura unos 2 años para declararlo incapaz. Y entonces a partir de ahí se constituía la muerte civil de esas personas. Por lo tanto, sus vidas eran entregadas a un curador. Podía ser alguien del Estado o podía ser un familiar, y ellos no tenían ninguna posibilidad de operar por sí mismos. En este momento la convención deja de lado las curatelas, también se hace un procedimiento de 2 años y ahí se declaran los apoyos. La persona mantiene toda la autonomía posible y hay un equipo interdisciplinario que junto con la familia dialoga para poder determinar en qué aspectos tiene autonomía verdadera y en qué otros aspectos debe ser acompañado. Por la experiencia que nosotros estamos teniendo, estoy viendo una persona totalmente diferente, que se siente dueña de sí misma, que tiene ideas propias, pensamientos propios, deseos propios, y que lógicamente nos obliga a nosotros a respetarla en todos esos aspectos. Le hace ser a él una persona digna y nosotros tenemos que respetar su autonomía.